Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Norberto García, soy uno de los coordinadores del Comité de Emergencia de Villallardino. Estamos realizando tareas que voy a pasar a informarles para que tengan conocimiento. A partir de hoy se están reforzando los controles de ingreso y egreso como medidas de prevención. Vamos a comenzar por la tarde el camino de los artesanos, a realizar también las tareas de control. Le pedimos a los vecinos que eviten de trasladarse de a tres o de a dos, simplemente que lo hagan de a uno en los vehículos y si fuera necesario, porque así lo amerita el desplazamiento de dos personas, que lo haga uno adelante y el otro atrás, respetando las distancias. Todo lo que nosotros hacemos y estamos desarrollando es simplemente para la prevención del cuidado de nuestra población. Podemos equivocarnos, pero es que estamos haciendo. Lo otro, para que la población quede tranquila, se quede tranquilo. El caso en la cumbre, la señora fue ya dada de alta, la que se estaba, que todos toman, tienen conocimiento, que estaba cuidando a la persona que falleció, ya está en su casa, ¿sí? El nieto de ella que convive fue también, se le hizo el hisopado y dio negativo. Y el hijo, con respecto al hijo, se encuentra en Higuerita en una cuarentena que estamos permanentemente visando, desde monitoreando desde acá de la municipalidad y además de la policía. ¿Sí? Simplemente la cuarentena se la estamos haciendo en virtud de una tarea de prevención. Bueno, a todos les repito, colaboren, desplácense lo menos posible. Que es la única vacuna, es quedarse en casa. Muchas gracias y hasta cualquier otro momento.